El último programa en este horario, porque a partir del viernes que viene empieza el horario de verano de Carpe Noctem aquí en Mosh Radio. Así que desde las 21 horas el viernes que viene vamos a estar con el bronceador, el termo y la esterilla, querido Colón. Qué bien, qué bien. Bueno, a las 9 el viernes que viene. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Contento, como siempre, de estar acá. Otro viernes más. Nos acompaña nuestro querido Coco en la operación técnica. Esto es Mosh Radio, esto es el Barrio Cultural. Y un 16 de octubre de 1793 le cortaban la cabeza en la guillotina a María Antonieta, viudita de Luis XVI, rey francés. En 1846... hay un hecho fundamental. El doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico. Entonces descubrimos un mundo nuevo. El miedo al cuchillo viene desde antes, de un día como hoy, pero de 1846. En 1919, Hitler da su primer mitin ante 300 personas. Y en 1946 se hace efectiva la pena de muerte a 11 criminales de guerra nazi. Algo de relación hay, un hecho con el otro. En 1923, Roy y Walt Disney fundan una simpática y perversa compañía como The Walt Disney Company. Y en 1978 eligen papa a Karol Wojtyla. Mirá todo lo que pasó un 16 de octubre. En 1992, Rigoberta Menchú gana el Premio Nobel de la Paz. Aquella que decía, esta frase no va a estar en el quien dijo, por supuesto, pero que paz mundial es que a ningún pibe le falte un plato de comida. Y en el 2004 debutaba Leo Messi en el Barcelona. Tanto tiempo, tantas cosas que han pasado. En 1854 nace Oscar Wilde, escritor irlandés, ¿no? Vos sabés que no lo anoté y me agarró la duda. ¿Inglés? Creo que no era. No, es verdad. No sé si no es irlandés también, ¿puede ser? Irlandés me suena. Vamos a chequearlo después en cualquier momento, pero es un dato que pasa. En 1991 nació Vera Spinetta, feliz cumple. En 1956 partió Jules Rimet, que es el nombre de la Copa del Mundo, que fue presidente de la FIFA entre 1921 y 1954. Mirá cuánto tiempo. Después decíamos de Don Julio. Y en 1979 parte Johan Borgen, escritor noruego. Ahora que hay una serie, que están todos con esa serie, que no la vi. ¿Viste Yesterday? No. ¿No la viste todavía? No. ¿Cuándo la vas a ver? Mañana 8:30. Hoy también es el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Hablando de que a ningún pibe le falte un plato de comida, para pensar un rato. Es el Día Mundial del Anestesiólogo también, lógicamente. ¿Por qué? El éter. Por el éter, por lo que decíamos antes. Y es el Día del Bibliotecario en Paraguay. Así que saludamos a nuestros amigos guaraníes y bibliotecarios. No me miren el anotador. ¿Quién dijo? La peor de las prisiones sería un corazón cerrado y endurecido. Lo dijo Carol Bostila, también conocido como Juan Pablo II, lo dijo Rigoberta Menchú o lo dijo Oscar Wilde. ¿Rigoberta? ¿Colón? Y yo voy con Oscar Wilde. No, señores, bueno, lo dijo el Papa Juan Pablo II. Este mundo no va a cambiar a menos que cambiemos nosotros mismos. Lo dijo Vera Spinetta, lo dijo Rigoberta Menchú o lo dijo Oscar Wilde. Colón primero. Y vamos con Oscar Wilde, yo lo pateo de vuelta ahí. Mira cómo se lavan todas las manos. ¿De té? Y sigamos con Rigoberta. Muy bien, de té. Muy bien. Ahí va. La última. La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. ¿Lo dijo Vera Spinetta? ¿Lo dijo Johan Borgen? ¿O lo dijo Oscar Wilde? Claro, me quedo con Oscar. Algo tú escribió un montón de libros y no le elegiste ni una frase. Claro, o sea, tan turro no soy, por supuesto. Lo dijo Oscar Wilde. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a estar charlando en un rato con David García, responsable de Noviembre, una biblioteca digital. Así que, porque siempre está bueno tener más ámbitos de lectura. ¿Es paraguayo? No sé si es paraguayo, ahora quiero saberlo. Ahora quizás, no sé, David García puede ser, él es un hombre que no tiene una nacionalidad definida, puede ser gallego también. Sí. Ahí sería distinta la situación. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, veremos. Veremos. Lo sabremos. Todavía falta un montón. Estamos para arrancar con un tema tranquilito, para después ya sin meternos de lleno las temáticas del día. Vamos con los Clash. Guns of Brixton, dedicada para Rodri, que hoy está durmiendo. Pancho. Go. cuando la primavera sale así. ¿Qué escuchamos, Colón? ¿Te vas? Escuchamos Guns of Bristol de los Clash, del disco Sandinista. Es el único tema que canta el bajista por ahí, por eso no le sonaba mucho. Vamos con noticias del DT y después vamos con una noticia musical. Bueno, lo titularíamos Domingo de Records, el domingo 11 del 10 del 20. Rafa Nadal, 6-0, 6-2, 7-5, a Djokovic en la final, tremenda paliza. Un tenis no, perfecto, sí, ¿por qué no decir perfecto? Si no perdió ningún set. Nada, pero la final fue tremenda, sobre todo contra Djokovic, ¿no? Que es... Pero qué loco no perder ningún set, che, en todo el torneo. Ya lo que decíamos la semana pasada, 13 finales, 13 Roland Garros, impresionante, el mejor jugador de la historia. El mejor jugador de la historia en cualquier superficie, ¿no? En una superficie, bueno, Nadal es el mejor en polvo ladrillo, no hay ninguno en Wimbledon, más allá de Federer y todos sus títulos, que como Nadal haya ganado tanto en una superficie. Bueno, y con esto también alcanzó a Federer a los 20 títulos de Grand Slam. Ese era el primer récord. Me voy a quedar con algo, un tweet, un Instagram, no sé por qué red social, le dedicó Roger. Nuestra competencia nos ha hecho mejores. Me pone muy contento que te vaya bien. Te lo mereces. Sos un gran deportista y sobre todo una gran persona. Bueno, Nadal medio se emocionó también cuando lo vio. Así que bueno, la verdad que creo que es verdad. Los ha potenciado los dos, ¿no? En la rivalidad. Y son muy, es raro que sean tan amigos fuera de la cancha, siendo tan competentes adentro que se matan a palos, ¿no? Ahora... Nadal, habiendo ganado todas las finales que había ganado, nunca había ganado un set 6-0. Dato. Dato. ¿En una final o en una distancia? Final. Ah. En una final de Roland Garros. Habiendo ganado 12, decís alguno. Pero el del otro día fue increíble cómo lo limpió. Sí. Y el segundo es si ganó 20 Grand Slams. O sea que son 7 después repartidos en todos los demás. Está bien que le tocó enfrente a un Federer, sí, que si bien no predominó como él en una superficie, quizás sí lo hizo en las otras para poder llegar también, sí, a los 20. Sí, y también cuando no estaba Federer a veces estaba Djokovic, ¿no? ¿En cuánto terminan? ¿Hay más Grand Slams para Federer? ¿Hay más Grand Slam para Nadal? Nadal obviamente va a ganar un par de Roland Garros más, mínimo dos más. Y Federer se operó la rodilla a los 38 años para seguir compitiendo. Así que yo le metería una ficha a Roger, siempre, siempre. Si me sobra un peso, voy por Roger. Gracias. Bueno, más tarde, mucho más tarde, los Lakers, Los Ángeles Lakers, con un brillante LeBron James, elegido el mejor jugador de las finales, se consagró campeón de la NBA al vencer a Miami por 4-2 en el global, también siendo muy superior, y alcanzó a Boston Celtics con 17 títulos como los más ganadores de la historia de la NBA. ¿Sabían eso? Sí. No. Bueno. ¿Cuánto hace que Boston no...? ¿Cuántos años de ventaja viene dando Boston? Porque Los Ángeles ganaron bastante en los últimos 20 años. Boston, desde que se retiró Larry Bird, creo que no ganaron más. Nunca más, ¿no? Nunca más. Bueno, y lo que se preveía, el tercer récord del día, Lewis Hamilton volvió a ganar en la Fórmula 1, como siempre, y alcanzó a Michael Schumacher con 91 triunfos en la historia de la Fórmula 1. Prepárate porque lo va a superar. Lo más emotivo de la jornada fue cuando Mick Schumacher, hijo del piloto Le Mans, le regaló el casco a Hamilton, que también se emocionó mucho. Y lo cierto es que también este año el inglés se encamina a alcanzarlo en títulos, ¿no? Tiene 6, Schumacher 7. Pero hubo otro récord en la carrera de Fórmula 1. ¿De carreras corridas? Sí, señor, por un piloto. Sí, no me sale el apellido porque es Hulkenberg, algo así. Más o menos. El irlandés Kimi Raikkonen. Alemán, no irlandés. Finlandés. Raikkonen. ¿No es el hijo de...? ¿O es el mismo Raikkonen de Raikkonen? Sí, es el hijo del viejo Raikkonen, que vive en Finlandia, sí. Llegó a 323 carreras en Fórmula 1 con un título, recordamos, ¿no? 40 años tiene, ¿no? Sí, salió. Un título. Largó último, ¿no? Perdón. Sí. Y quería ya pasar a uno y le dio una tunda a uno. Sí, venía medio prendido fuego. Claro. Y pocas pulgas a los 40 años. Bueno, que deja un título, 21 victorias, 18 pole y 103 podios. Bastante interesante la carrera. Bueno, las posiciones para cerrar. Hamilton, 2.30. Nos vimos. Chao. Nuestro amigo Bottas, 161. Y Verstappen, 147. Peleado el segundo y tercer puesto. Sí. La Ferrari no va, ¿eh? Hay que empujarla, que pasar la nafta o algo, ¿eh? Igual otro, salió cuarto Leclerc, sí. Otra vez poniendo el pecho por porque es bueno el pibe. Sí. Pero en un momento creo que estaba tercero, cuarto y estaba teniendo toda la fila y los de adelante, bueno, hicieron su carrera hasta que lo pudieron pasar. Muy lejos de la punta. Bueno, vamos con una noticia musical. Es una declaración que dio en la semana el cantante de Radiohead, Tom Yorke, quien declaró que su tema Creep, del disco Pablo Honey de 1993, era uno de los más detestados. Como bien sabemos, Creep fue un hit y un himno para la banda y para la generación de los 90, por lo menos en la zona de California, Estados Unidos. El tema lo escribió York cuando era estudiante en la universidad y estaba inspirado en una chica que Tom estaba enamorado y la mina no le pasaba cabida. Y bueno, la letra habla de eso, de un estado de enamoramiento y no ser lo suficiente para la muchachita, pese a que Tom aplicó diferentes estrategias, pero siempre con el mismo resultado: rechazo. Bueno, la cuestión que le sirvió por lo menos para hacer este tema, Creep, empezó a ser demandado en los shows e incluso a traer un público que la banda prefería que no acuda, y fue por eso que la banda inglesa comenzó a cansarse de tocarla y progresivamente a crear un rechazo hacia ella. Tal fue la cosa que la banda la dejó de incluir en sus repertorios, priorizando otras canciones que tuvieran más que ver con el espíritu creativo de la banda y el público al que deseaban apuntar. Bueno, la paradoja es bien clara acá, ¿no? La canción que los catapultó al éxito y a la masividad se convirtió en la más odiada por su creador. Así que me pareció algo raro, no común. Obviamente vamos a escuchar el tema Creep de Radiohead porque es un temazo. ¿Y para qué nos cupan para arriba, muchachos? Ni renieguen de su obra que tanto les ha dado. ¿Vamos con Creep, Coco? Fucking special, but I'm a Favor con favor se paga. Así dicen. Bueno, ahí pasaba Creep de Radiohead. Dani, vos querías decir algo, ¿no? Sí, reafirmando lo que decías vos, Colón. Qué bronca me dan las bandas que reniegan de sus hits. Gracias a tus hits, claro, ganaste plata, fuiste conocido. La gente canta tus canciones y renega de las canciones que vos hiciste. Es una obra tuya y después se la querés sacar al público. No, no hay que renegar de eso. Por eso Nirvana, cuando vino acá, que le hicieron la vida imposible a las Calamity Jane, la banda soporte de bronca, amagaba hacer Smith Live Spirit y no la hizo, porque sabe que la gente viene Nirvana y me tenés que hacer ese tema. Pero bueno, Nirvana con justa causa no la hizo. Bien, vamos, hoy tenemos un 3x1, ya que un 16 de octubre, pero del 81 en Hurlingham, una nueva era del rock nacía. Ese día quedaba formada oficialmente la banda Sumo, con Luca Prodan al frente, que como bien sabemos era un tano que había huido hacia Inglaterra, y después huyó de Inglaterra para despegarse su adicción a la heroína viniendo a la Argentina. Se radicó en Nono, tras la Sierra, Córdoba, en la casa de su amigo Timmy McKern, que habían estudiado juntos en el Liceo de Escocia. Una vez instalado en las sierras, comienza a componer, a juntarse, a zapar, a tomar vino con el yerno de su amigo Timmy, y nos referimos a Germán da Funcho, quien acudía también a veces con su amigo Alejandro Bocha Sokol. Luca les propone formar una banda, a los cuales sus dos nuevos compañeritos apoyaban la idea, pero sabían que no tenían experiencia ni dinero, a lo cual Luca le respondió: la experiencia la van a ir curtiendo, y en cuanto al dinero no se hagan problema. Yo voy a Londres, vendo mi departamento, con esa plata traigo un portaestudio, una guitarra y un par de instrumentos, y tengo una amiga que es baterista. Me imagino la cara que le habrán puesto Germán y Alejandro, diciendo: bueno, vaya, don Tano, Poco le creyeron. Luca cumple, Timmy dignifica. Luca vuelve con los instrumentos y con su amiga Stephanie Nuttall para que se haga cargo de la batería del grupo. Entonces, un 16 de octubre, se oficializaba la creación de la primer formación de Sumo, con Luca en voz, Germán en guitarra, Sokol en bajo y Steffi en batería. Debutarán en público en febrero del 82 en el pub Caroline, pero al poco tiempo estalló la guerra. Estamos hablando en febrero del 82, el 2 de abril estalla la guerra contra los ingleses por las Malvinas argentinas y los padres de Nuttall obligan a su hija a volver. Hay que aclarar que Steffi Nuttall tenía 16 años cuando se vino, cuando Lucas se la trajo de Inglaterra. Y bueno, se tuvo que ir. Esta fue la primera formación de Sumo. Luego Sokol pasaría a la batería y se da la incorporación de Diego Arnedo en bajo. La cosa va tomando forma, pero eso es otra historia para otro día. Porque siempre nos gusta hablar de Sumo, pero de a poquito. Hoy, dedicada a la primer gran formación de Sumo, tenemos un 3x1 divino. Vamos. We'll be right back. Years of blunders and years of vice. Salud, Maurito. Bien, pasaba primero Pirini Reggae, no es la versión de Fiebre, es la versión demo. Pasó Night and Day, no es la versión de Corpiños, es la versión de demo. Y recién Cosas Extrañas, Strange Things, del primer disco solista póstumo, Tiempo, Fe y Amor, de Luca. Maurito, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este programa tiene una predilección por las bibliotecas populares. De hecho, con muy poco conocimiento, pero con la mayor de las voluntades. Y convicciones. Y convicciones firmes e inalterables. Intentó una organización y catálogo de una biblioteca popular en su momento. Muchas cosas que hemos hecho en este programa, pero hoy tenemos un nuevo concepto en Bibliotecas Populares, Noviembre, una plataforma de préstamos de e-books que pretende recuperar la biblioteca como un espacio, un lugar para habitar la literatura en todas sus expresiones. Tiene un gran catálogo, cientos de miles de títulos, novelas, cuentos, poesías, novedades editoriales, libros académicos, clásicos, infantiles y mucho más. Y estamos con David García, al aire, responsable de Noviembre, Biblioteca Digital. ¿Me escuchás, David? Hola, sí, buenas noches. Bueno, contanos un poquito cómo es el tema de cómo surge esta idea y cuánto hace que está gestándose antes de su lanzamiento, ahora en breve. Bien. Sí, el proyecto, la idea es poder lanzarlo a mediados de noviembre, tiempo máximo es a fines de noviembre. Vamos a respetar el mes para el nombre. Y el proyecto en realidad siempre fue una biblioteca popular. Lo que pasó ahora es que encontró su forma de surgir, de nacer en la virtualidad. Y bueno, estamos ya hace más de un mes trabajando en los detalles finales, en la elección de catálogo, en la puesta a punto de los detalles, para ver si podemos salir con todo. Es una suscripción mensual y tenés, acá yo lo que estoy viendo, yo soy medio chapado a la antigua, permitime confesártelo, y a mí me gusta mucho, viste, el libro formato papel, pero igual leo también de monitores y pantallas. Puedo acceder desde cualquier lado, desde mi celu, desde mi compu. Sí, sí, se puede acceder desde cualquier dispositivo. Es más, cuando vos te suscribís a la biblioteca, te va a asignar un usuario con tu nombre y el mismo libro si lo estás leyendo en el celular y después accedes desde la computadora, te va a respetar la página en que estabas leyendo y todo, para que no andes buscando. Está pensado para poder leer desde varios dispositivos, hasta 6 al mismo tiempo. Muy bien, y después completo. Quería decir lo de la suscripción, porque la idea es de una biblioteca popular es que sea libre. Por cuestiones de costos y de editoriales no podemos hacer que todo el catálogo esté disponible, pero sí gran parte del catálogo va a estar listado para que cualquier persona pueda acceder. También, igualmente, el precio, si mal no recuerdo, era de 700 pesos, ¿puede ser? Es 350 mensuales. 350, bueno, estaba pensando en dos asociaciones, se ve, en dos suscripciones. Bueno, 350 mensuales es un valor irrisorio, casi para los valores que se manejan en cualquier otro tipo de cosas, para la gran oferta que tiene, como decís vos, la mayor parte también libre, que es la esencia, ¿no?, de las bibliotecas populares. Te hago una consultita también. Yo soy medio torpe, leo que se puede cambiar la tipografía, que se puede poner diversos estilos. ¿Voy a poder con mis limitaciones con la aplicación? Sí, sí. La plataforma tiene la parte de la página web y también una aplicación para celulares y móviles. Y realmente es muy fácil de manejar, muy intuitiva. Y tiene estas ventajas. Lo que trata de hacer todo es bien inclusivo. Lo de la tipografía, poder ampliarla para los que les cuesta leer letra chica, también para las no videntes, te lee el texto, también para los disléxicos tiene una tipografía especial que tiene más peso en la parte de abajo, que hace que no se cambien tan fácilmente las letras. No, la verdad, en ese sentido está muy bien armado. Humildemente. Está muy bien. Mirá vos, muy, muy lindo, muy interesante. Y te hago otra preguntita. Había leído en una de las notas en La Unión, creo, si no me equivoco, que también estaban abierto el llamado, o había una especie de voluntad de ir ampliando con las revistas culturales y de ir incorporando más material, más contenido. Sí, esto también responde a esta intención de popular y de barrio. Nosotros estamos llamando a revistas culturales y a editoriales independientes para que puedan sumarse al catálogo, para ofrecer también otro tipo de literatura y no la que encontrás en todos lados. La idea no es ser un repetidor de catálogos, sino poder formar un catálogo propio y lo más variado posible. Ya hemos contactado y tenemos editoriales de Chaco, de la Patagonia, ahora estamos hablando con algunas de lenguas originarias de la Argentina, también queremos incorporar. La idea es, en cuanto más voces, más nutrido va a ser para todos. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. ¿Algo más que quieras agregarnos? No, con respecto a la biblioteca es eso, básicamente es una plataforma de préstamo de libros. Pero nuestra intención como biblioteca y como espacio, como decías al principio, es dar lugar a talleres, a encuentros, a charlas, siempre desde la virtualidad, y seguramente tengamos también la idea de poder hacer acciones de promoción de lectura físicos, de poder ir a escuelas o a plazas o a diferentes lugares para hacer una bajada a tierra, digamos, de esta virtualidad de la biblioteca. Hermoso. Bueno, la verdad que muy interesante la propuesta. Esperamos con ansias, la fecha nos falta tanto, me imagino que vos también debes estar con todo ahí a flor de piel. Sí, sí, estos últimos días son de mucha ansiedad, mucha alegría y también de tener muchas cosas que resolver de último momento, pero nada, contentos. El proyecto nos entusiasma, nos gusta y creemos que está bueno para todos, así que el que le haya interesado los invitamos a ver en las redes, en @bibliotecanoviembre. Ahí está todo bien claro y también cómo ayudar y cómo participar. Bien que todas las redes le pusieron @bibliotecanoviembre. Vos sabés que nosotros tenemos un problema con eso y todas las redes que tenemos son distintas, pero bueno. Somos un poco más desprolijos que ustedes. Logramos aunar todo, también la página va a ser todo igual. ¿Son de acá de Zona Sur? Sí, somos de Bursaco. Yo soy de Bursaco. ¿Cerca de Los Pinos, de la Rotonda? Sí, estamos a unas 10 cuadras, estamos sobre la calle Alsina y Irigoyen. Hay nada menos de 10 cuadras, 5 cuadras. Ah, ahí nomás. Bueno, Te mando un abrazo grande, esperamos con ansias la presentación y vamos a estar por ahí. A mí me gusta mucho leer, así que voy a andar chusmeando lo que haya por ahí. Dale, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de contar el proyecto. Y nada, apenas estemos funcionando, seguramente les avisaremos para poder que chusmeen la página y cuenten su experiencia. Perfecto. Dale, de una. Vamos a esperar novedades. Gracias y bueno, suerte. Dale, buenas noches. Buenas noches. No, deja de subirme un poquito la cortina, por favor. Bien. ¿Están leyendo algo ustedes? Sí. ¿Qué están leyendo? Condorito. No. Plop. No me acuerdo cómo se llama el libro que estoy leyendo, pero tengo una foto por acá, así que lo voy a buscar. Está muy bien. Es un libro. Mirá, yo me mudé a una casa del suegro de mi hermano que falleció. Falleció el día que me llamaron del inmobiliario y me dijeron, mira, vos tenés que dejar la casa. Así que bueno. Y hay dos cajas de libros con nombres muy interesantes. Muy interesantes. Y un par. Así que uno ya capturé y estoy leyendo ese que no recuerdo ahora el nombre. Me interesa. Pasa la gente y nos saluda. Sí. ¿Vos estás leyendo algo? Yo estoy leyendo Las Onceras de Aníbal, el primero. Uh-huh. Y Fontana Rosa. Y Fontana Rosa, por supuesto. Ajá. Siempre voy picoteando entre dos. Uh-huh. El libro que yo le presté allá largo y tendido. Ya lo nunca leí, lo... por supuesto, lo leí. Tengo un trabajo práctico nunca me... hecho, tengo una tesis. No, pregúntame lo que quieras de cualquier capítulo que te puedo contar y podemos charlar del capítulo ese. Bien, ahora al aire en vivo. Yo no tengo ningún problema, vos tenés tiempo. Sí, yo pues lo leí, no, escúchame, no me crees que te leí. No te lo devolví porque. Nunca no... me comentaste nada. Al respecto, sí, charlamos una vez, que empezaba por el tema del cordobazo, que estuvimos. Sí, sí, bueno, lo hemos charlando. Yo creí que habíamos zanjado. Pero le tengo que dar el 2, son 4 tomos. 4 son un montón, bueno. Pero lo vale, si usted ya leyó el primero. Arrancó. Sí, pero viste que me cuesta. Sí. ¿Viste? Sí. Sí. Le gustó bueno. Mucho, me parece. Sí, si y, no le puede no gustar. Además tiene que engancharse con el segundo para mí. Puede ser. Porque a mí el libro me tiene que atrapar desde el principio. Da un contexto histórico, un contexto cultural del país en esa época. Pero a mí no me sirven esas cosas. A mí me parece mucho material, mucha información para mí. Yo preciso ir más al grano en un libro. Busco otra cosa, no es lo que busco. Bueno. Quizá busco. No le gusta, tiene razón usted. Sinteticemos, no le gusta. Devuélvalo, no hay el número 2 para usted, es una pena. Pero bueno, después vamos a intercambiar algo. Podemos hacer de aquí a noviembre un intercambio de libros. Yo te voy a devolver ese libro que es tuyo y te voy a traer un libro que considero que debas leer. Bueno. A ver si tenemos suerte. Y yo te voy a prestar uno, a ver si la pego. Pero bueno, después vemos. ¿Y usted té? No, estoy leyendo. No, pero... ¿No quiere unirse al intercambio? ¿La Playboy es lectura? ¿Cómo? Unirse al intercambio bíblico. Sí, tengo un libro que les puede gustar. Creo que lo leyó Mauro. No sé si lo leyeron. Y puede ser. Bien, dejamos los libros un costado por un momento, vamos a alguna abajo noticia. De la pata de la mesa. ¿Alguna sí. noticia cortita? ¿Puede ser de té que después nos vamos a la tanda, algún temita y vamos con la segunda sí. hora del programa? Sí, vamos a ser cortitos, cerremos con el tema selección, que jugó y ganó en La Paz después de 15 años, largos años. Y la verdad, después de un primer tiempo malo, bastante malo, más allá de la altura, la cancha era un potrero, estaba muy mal. Y la verdad es que Argentina mereció ganar el partido, esa es la conclusión. Ganó bien, se veía venir. Para mí, me voy a subir al bondi de Scaloni, pero a mí también le han dado con un palo a pesar de haber ganado los dos partidos. Yo creo que está bastante coherente, juega más o menos siempre a lo mismo. Nombre más, nombre menos, 4-3-3. Y bueno, Hizo una buena Copa América, los dos primeros eliminatorios, ganó los dos en la altura, que no es fácil ganar, no es fácil, influye la altura, más allá de que el equipo boliviano... Vos viste el primer gol, Dani, ¿no? Sí. Al defensor, ¿sabe qué? Si llega a ser colombiano en un cuarto de final del Mundial, ¿sabe? Ese defensor sí, no puede si volver, estaba, no si puede volver a su Morales país. En el poder, si no estaba puede ese tirano... No puede rechazar así y después encima... No. Tres veces la paró. Pim, pim, pim. Yo creo que también una por el esto. La cancha era un potrero. Picado sí, tenía un conejo la pelota. No, nunca, pero nunca, me nunca me atisbó a ser, mirá, así. Claro. No, hombre. Me hizo acordar un amigo mío. Sí, igual. Sí, sí. Yo sé de quién estás hablando, pero no vamos a decir nada. Más allá de los equipos, pero Bolivia no se clasifica al Mundial del 94. O sea, siempre tuvo, la verdad, de Sudamérica peleó con Venezuela siendo los más flojos. Y la del 94, perdón, fue la última que se jugó sí, en dos grupos. En dos grupos. No todos contra todos. Ganando los partidos a la altura le alcanzó. Pero Argentina con mejores equipos que este ha ganado. No ha podido ganar. Así que digo, me subo a ese tren. Vamos a dejarlo al muchacho. A mí me gusta. Hay muchos jugadores que me gustan. Bien mi pollo. Fue la figura mi pollo. Ocampos. ¿Cómo? Lucas Ocampos. No. Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios. No, sí. Eso. Palacios Tagliafico. La amarilla que le sacan a Tagliafico sí, es increíble. Increíble. Sí. Bueno, y siguiendo con eso, Neymar. Perdóname, ¿tenemos los próximos rivales en las próximas...? Sí, el próximo mes jugamos. Va a ser el mismo equipo. Después de este partido va a ser el equipo que ganó en Bolivia. Juega con Paraguay de local, no se sabe dónde, y con Perú de visitante, en Lima, eso seguro. 6-6, tranquilo. ¿Quién fue el mejorcito para vos, Dani? ¿Eh? El mejorcito, ¿quién fue? En Bolivia, Palacios. Como decía, Palacios, Tagliafico, segundo, creo, muy bien Tagliafico, jugó por ese tándem por izquierda, jugaron muy bien los dos. Y Messi, segundo tiempo, haciendo 4 o 5 apariciones para ganar el partido. Y Lautaro me gustó también. ¿Te puedo decir algo, Dani? Sí. Yo sé que no te va a gustar. No me da confianza Armani en la selección. No siente esa confianza como la que tiene en River. Sí. Y falló en una que salió de entrada, que cabeceó mal el boliviano. Y después casi no lo llegaron. O sea, no... De arriba no es sí, fuerte. No Bueno, esa jugada justamente, ¿no? Pero te digo, las veces que lo vi en la selección no tiene todavía esa seguridad. Yo igualmente te entiendo, siento lo mismo, pero eso creo que es porque no somos hincha de arriba. No. Porque no es. Ahí está jugando la selección. Claro, sí. Ahí, claro, hay que separar. Pero vos tenés que separarlo, pero el hincha de River capaz que lo conoce, lo ve, lo tiene visto más. Y se da más cuenta que nosotros, entonces, por eso se lo digo a él, lo tiene que. Para mí se tiene que dar cuenta. A mí no me transmite seguridad, pero siempre está parado donde tiene que estar parado. Lo que te va a asegurar Armani es que no le van a hacer un gol por tirar un sombrero, como le pasó a Caballero. Después obviamente se come la gol, ya tiene un mundial. Yo creo que puede ser también, creo que acá el técnico fundamental hasta el último momento estuvo que sin saber quién iba a ser el arquero. O sea, lo puso... Yo creo que también... Sí. Yo creo que en eso se tiene que jugar. En el arquero se tiene que jugar y poner al que le guste a él. Pero decirle, vos vas a atajar la eliminatoria, la Copa América, el arco es tuyo. Salvo que te coman 3 goles, digamos, ¿no? Lógico, como cualquier puesto. Pero bueno, me parece que en el arquero es especial. Bien. Pero... ¿La otra cortita? Neymar con 3 goles, que hizo 2 penales. Bueno, penales. Superó al gordo Ronaldo con 64 goles en la selección de Brasil y quedó segundo a 13 de Pelé, que con 77 es el máximo goleador, ¿no? Como a veces los números en frío mienten un poco, ¿no? Por más que las estadísticas sean inobjetables, sí. No me parece que Neymar sea más jugador que el gordo. El gordo, un crack. Pero bueno, también tuvo un tiempo lesionado, ¿no? Y por último, anotado con datos, no opinión. vamos a defenestrar al VAR como corresponde. En el gol argentino tardó 3 minutos. En el gol de Brasil, que se lo anularon, 4 minutos 20 segundos. Sin dejarte ver la repetición, o sea, el referí tapándote la pantalla, o no sé, nada, enfocándote ahí. Ay, ¿de resolución? En Chile-Colombia por un penal, 3 minutos y medio. Eso, vuelvo a repetir la pregunta, ¿eso es la resolución en lo que tardó? Lo que tardó resolver, entre que fue la jugada y que se resolvió la jugada misma. No se puede ver, los jugadores se enfrían. Es algo que espanta a los espectadores. Vos decías, Mauro, que en Inglaterra es distinto, pero yo creo que esa es la sospecha, porque... Aparte, otra cosa, ¿por qué tiene que ser 7? Levantate mañana a las 8 y media de la mañana a mirar Everton-Liverpool, que va a haber... No te levantes, tenés tele en tu pieza. Sí. Estás dentro del tercio económico más rico de la población mundial, ¿sabías? Sí. Por tener tele en tu pieza y por darte una ducha a la noche. Sí. Sé que soy un privilegiado y lo digo en serio. Muy bien. Ponete el despertador, ni siquiera hace falta que tengas unos mates. Hacés así... Así, mira, si está fresco, lo miras así. Sos un privilegiado, podés hacerlo. Vas a ver un muy lindo partido. Bueno, bien. Vamos a la tanda y unos temitas y volvemos. Punk, ska, metal, heavy, reggae, hard, funk, mainstream, under, rock nacional. Sean todos bienvenidos a Mosh Radio. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Búscanos en Facebook. Hacete fan Mosh Radio. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio.

¿Detrás hay un personaje y algo ahí dando vuelta? Sí, obviamente, cómo no. Hoy vamos a hablar de Carlos José Restegui, alias El Chapa, seleccionador de hockey argentino, nacido en San Fernando el 19 de diciembre del 69, clase media trabajadora, estudió en el Colegio La Salle de Capital. Sus dos pasiones, el hockey y el fútbol. Jugaba de volante el Chapa Restegui, ¿sabían? No. Bueno, aguerrido, inteligente, ya era un DT cuando jugaba. Jugó en el San Fernando desde el 88, pasó también por Universitario, Náutico y la selección de Mar del Plata, cosa que no sé por qué. En San Fernando ganó el torneo metropolitano del 2006. En la selección jugó 17 años, del 89 al 2006. Jugó 3 Juegos Olímpicos seguidos, 96, 2000, 2004. Ganó 3 medallas de oro en Juegos Panamericanos, 91, 93 y 2005, y una de plata. Como entrenador empezó en el Deportivo Terraza de Barcelona, donde salió campeón de España y de Europa, ya destacándose, ¿no?, como director técnico. En el 2008 reemplazó al gran Cachito Vigil y se consagró campeón del mundo en 2010 en Rosario con las Leonas. Pero en el 2014 le cambia la vida, digamos, si se puede decir, porque logró lo impensado, ¿no? Toma el seleccionado masculino de hockey, ya es tercero en el Champions Trophy y después en el Mundial de Brasil, también del 2014, donde el equipo masculino demostraba que estaba para cosas importantes, como nunca en su historia. Uh-huh. Y en el 2016 los Leones lograron una de las mayores hazañas del deporte argentino, para mi gusto, ganando la medalla de oro en Río, en un Juego Olímpico, torneo más importante de hockey. Bueno, ya había dirigido varios años con algunos roces con los jugadores. Dejó de ser el DT en el 2018, pero ahora es otra vez el entrenador de las Leonas. Siempre candidatas a ganar alguna medalla en Tokio el año que viene. Ya empezaron a entrenar, por suerte. Hubo algunos jugadores que le tiran un par de palos, ¿no?, de los campeones de... Y el Chapa les contestó: yo cuando me fui éramos los mejores del mundo. Si ahora no ganan casi nunca, yo no tengo la culpa. Tengo amigos dentro del plantel, con otros no hablé nunca más, y con el cuerpo técnico, Orozco, nunca hablé. Había sido compañero Orozco en la selección. Es raro, ¿no?, que no haya hablado un técnico con otro. Bueno, una de las cosas. Muy futbolero, ya avisó que después de Tokio se va a dedicar a hacer DT de fútbol, cosa que ya es. Ya se recibió, ya estudió. Y es fanático de River. Y probablemente sea parte del cuerpo técnico, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Marcelito. De Carlos Tevez. Mirá cómo te sorprendiste. Es amigo de Tevez, muy amigo de Tevez. Se conocieron porque el hijo del Chapa jugó en las inferiores de Boca. Además, está en el plantel de superior de Boca. Un gran delantero, un gran proyecto, número 9, que jugó en Estudiantes en el torneo pasado. Anótalo, Mauro. Y bueno, también se dedicó a la política. Desde el 2015 es concejal en San Fernando por el Frente para la Victoria. Compartimos muchas charlas en los clubes y barrios, y el Chapa siempre fue un tipo muy comprometido con la realidad y siempre dio una mano a los más vulnerables, dijo el jefe de su bloque. Va siempre al Consejo Deliberante, siempre preocupado por la necesidad de la gente más humilde, y dijo alguna vez: no podría hacer gnocchi, no podría mirar a los ojos a mi papá. Bueno, desde acá ojalá le deseamos lo mejor para el próximo Juego Olímpico con las Leonas, a ver si pueden lograr la tan ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos, se lo negó a ese gran equipo. Y para cerrar, ponerse la camiseta argentina es mi mayor logro. No hay título ni medalla que te lleve tanto en el alma como ponerse la celeste y blanca. Bueno, un grande té. Me gusta, lo veo. Por eso me llama la atención que integre ese cuerpo técnico, pero bueno. Bueno, a veces las ideologías no tienen nada que ver con la amistad, ¿no? Hay gente que puede dejarlo de lado, evidentemente. Sí, sin lugar a dudas. No como nosotros. No, yo creo que te puedo llegar a sorprender. Soy una persona muy amplia. No digo open mind, no me parece que llegue a tanto, pero sí amplia. Bueno. Vamos a escuchar un tema de Divididos. Antes vamos a decir que un 14 de octubre del 2005, Divididos cerraba una de las tantas noches del Pepsi Music y llegando a la mitad del show se dio un encuentro inolvidable. Según Arnedo dijo, vino un ensayo a saludar y a darnos un abrazo y nos dijo: quiero cantar a la Delta. Así que a mitad del show, Moyo dijo: bueno, acá lo tienen. Salió el Bocha para cantar dicho tema y lo trajimos. Y los pibes remontaban barrilete. We'll be right back. Vos quedate ahí, Coquito. Ahí pasaba Divididos con A La Delta. Vamos a hablar un poquito más de música cortito y vamos a seguir pasando música y después vamos con el DT. Porque les comento a los oyentes, Mauro trajo un libro y no les quiere leer. No quiere laburar, laburar. Vamos a laburar parejo. Me acabo de poner un caramelo en la boca. Está yo bien. Te leo con un caramelo en la boca. No, pero... no, anda preparando la gola. Bien. Un 14 de octubre de 1977, el gran Duque Blanco sacaba uno de sus discos más exitosos. Nos referimos al álbum Héroes. Pasaron 43 años de dicho disco, trascendental debido al impacto y sus consecuencias. Es un disco emblema de su discografía y que acá en Carpe Noctem rememoramos y festejamos. Obviamente que no vamos a pasar el tema Héroes, vamos a pasar un tema de ese disco. Vamos a recordar algunos discos que salieron un 14 de octubre y como siempre dos o tres de esta lista van a sonar. En el 69 Elvis saca el disco From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. En el 74, Jethro Tull saca War Child. 77, Kiss saca Alive 2. 1981, Prince saca Controversia. Ese seguro no vamos a pasar. 1985, INXX saca Listen Like Thieves. En el 85, Iron Maiden saca Live After Death, disco en vivo tremendo, que sí vamos a pasar. 94, Page Plan, No Quarter. 97, Saxon, Unleash the Beast. Y en el 2008, Aretha Franklin seguía sacando discos y sacó un disco de Navidad, se llama The Christmas Aretha. Con la desventaja de tener unos cuantos años sí, de finada. Sí. No, infumable. Ni el más. Aretha, no, es una grosa Aretha. Tengo muchas cosas que me encantan. Es más, iba a traer de otro disco, pero no daba tampoco. Pero bueno, no, este disco no. Son temas navideños, versión Aretha a los 68 años. Gorda. Bueno. Entonces, vamos a pasar el tema de Bowie y The Trooper de Iron Maiden y si se portan bien, algún otro más. Secret, secret, never seen. Secret, secret, ever. Tenemos el tercer cuentito del Negro Fontana Rosa, por supuesto, llamado Betito, dedicado a Betito, también amigo de la casa oyente del oeste, donde está la gente. No, el Betito no. Cualquier otro que me digas, sí. Pero el Betito no. Que era quilombero, sí. Pero como todos. Le gustaba joder. Le gustaba, viste, cantar, gritar, porque si no, ¿para qué diablos vas a ir a la cancha? Pero no era un tipo como el Tato, por ejemplo. El Tato es un loco. ¿Por qué es loco el Tato? Está mal del bocho. Y yo siempre se lo digo. Tato, algún día te van a poner una quema y te van a hacer cagar. Yo se lo digo. ¿El Tato o el mismo Cabezón? Viejo el Cabezón. Va a la cancha y te lleva el inflador o te lleva una cadena cuando no va con la onda. Además, la puntería que tiene el guacho. Un día, un partido con Lanús, me acuerdo, lo fajó en el bocho a un lineman que casi lo amasija. Y el loco estaba lejos, te digo. No era que le tiró al lado el alambrado. Estaba bien lejos. Pero el Betito no. El Betito venía con nosotros y armaba lío, tiraba bombas, bailaba. Ah, eso sí. Cómo le gustaba bailar al desgraciado. Era un, qué sé yo, un firulete el loco. Se retorcía, saltaba, una goma el loco. Me acuerdo una vez, después de un partido contra Estudiantes, nos fuimos desde la lancha hasta el centro caminando, a pata. Meta conga, conga, conga, viste, cantando. Conga, conga, conga. Y el Betito, mirá, no te miento. Desde que salimos hasta que llegamos bailando. De no creerlo, viejo. Agarrado a la bandera, no dejó de bailar un minuto. Y decí que yo después me trepé a una chatita y me piré a las casas y no lo vi más. Pero vaya a saber hasta cuándo siguió bailando. Pero te digo, el Betito no te iba a tirar una botella, ni un hondazo, ni te iba a afanar algo cuando íbamos a Buenos Aires, ni nada de eso. Te digo más. La última vez que fuimos a Cancha de Colón, más bien, que se armó la podrida, ahí, viejo, te dan como en la guerra. Me acuerdo que ya afuera se nos vinieron encima y yo chapé un arbolito de esos, viste, recién plantados, y le entré a dar con el árbol, lo revoleaba a mierda, parecía un molinete. ¿Vos sabés cómo caían los negros? Como un mono. Y bueno, te digo, ahí el Betito se borró, pero se borró, se borró. Me acuerdo que estaba al lado mío y cuando empezaron las piñas, desapareció. No estaba más. Rajó, loco. Y te voy a decir que hace bien. ¿Viste el fisiquito que tiene? El fisiquito de hambreado que tiene. Además, muy pendejo. A mí ese día me bajaron dos dientes de acá abajo. Mirá. Me calzaron con un pedazo de baldosa de no sé dónde, porque ellos rajaron. Se armó el quilombo, lo fajamos y rajaron. Pero uno tiró un baldosazo y me fajó en la jeta. Justo en la jeta, la puta que lo parió. Hay que quemarles la cancha. Pero no, viste cómo son las cosas. La liga es el que menos culpa tiene. Si me decís el Tato o el Cabezón, bueno, se la tienen merecida. Se la buscaron. Me querés decir, el Tato, el otro día íbamos en el tren a Cancha de Atlanta. Y cuando entrábamos a Buenos Aires, viste que el tren pasa casi pegado a las casas. Los rancheríos esos que hay. El Tato se asoma por la ventanilla y caza al vuelo nomás una jaula de un canario y se la pianta. ¿Vos sabés la vieja cómo gritaba? Corría el tren por el lado de la vía y el Tato después la tiró a la mierda a la jaula. ¿Para qué cuerno la quería? Ese es el divino pedo. Es un daño al pedo. El Betito nunca hizo nada de eso. Me acuerdo un día pasamos al lado de un coso que vendía empanada turca. Pasamos todo como la langosta, el montón, y no le dejamos ni una. Y el Betito también cazó una, tampoco era gil. Y bueno, ¿y qué? ¿Acaso el colorado Mistola no se chacó un sobre todo recién en retiro? Y bueno, viejo, el que es ciruja, la cirujea. Pero además, te digo, el Betito era muy buen pibe, te juro. Mirá, desde que la chancha lo trajo a la barra, nunca le conocí una fulería de vera. Nunca, ni una agachada. Y eso qué pendejo, pero nunca, che, no es botón. Porque hay otros que son botones y te dan el forro. Y se las arreglaba. La primera vez que viajó con nosotros, cuando apareció el chancho, uy, qué joda. Cuando apareció el chancho se metió en el hueco este, ¿viste? El que queda cuando da vuelta el asiento de atrás con el respaldo del otro. Y me acuerdo que llegábamos a Bancalari y lo siento golpear. Había estado como una hora, qué sé yo, el tiempo que había estado ahí el loco, metido, esperando que pasara el chancho. Que lo parió, estaba contento. El otro día cuando el club hizo la fiesta a los muchachos de la primera local, nosotros fuimos todos. ¿Vos sabés cómo nos atendieron? Como señores. Y el Betito fue también, vino el secretario del club, ¿viste? Y nos dice, muchachos, quédense piola, no hagan quilombo, que acá lo vamos a atender bien. ¿Y vos sabés cómo lastramos? Como leones. Y mirá que había cada ñorce de esos empilchados como la gran flauta. No era una fiesta real. Y sin embargo a nosotros, viejo, nos atendieron, se pasaron. Y el Betito fue y morfó, como todos. Y son las pocas satisfacciones que te puede dar el club, viejo. Decí la verdad. De veras. Después de todo, uno se va todos los domingos cuando el club juega en Buenos Aires o en La Plata y pone la jeta. Y grita y se caga trompada para seguir al equipo, viejo. La camiseta no es joda. Eso hay que reconocerlo. Está bien que el club a veces te tira algunas entradas para revender o alguna changa, pero no es joda. El Horacio de paquetero. Labura o laburaba, ahora no sé. Pero laburaba con el Betito de paquetero. Bueno, ese, a ese le faltan estos dos dedos. Que se lo voló una bomba que le reventó en la mano. ¿Y eso? ¿Quién te lo garpa? El Choto te lo garpa, viejo. Decí la verdad. Y mirá vos el Betito. Y yo estaba, mirá, yo debía estar como de aquí a la puerta aquella. A la del Ñova, más o menos. No lo veía el Betito, pero lo veía el zurdo. Que estaba parado arriba de uno de esos pilares, esos contra las avalanchas. Y el Betito siempre estaba con el zurdo. Cuando se armó el lío, los monos empezaron a sacudir el alambrado para entrar a la cancha, a fajarlo ese hijo de puta, que el penal que nos cobró no tiene nombre. Entonces la cana empezó con los gases, pero ¿Qué habrá tirado? ¿Cuatro? ¿Cinco bombas? Eso es mala leche, viejo. Mala leche. Le va y le revienta justo al lado de la cara. Pero justo, mirá vos. Justo. Un ojo directamente se lo hizo mierda. Si vos vieras lo que era eso, te revolvía las tripas. Y el otro casi también, qué sé yo. De uno seguro que no ve más. Y me decía el pato que parece que le dijo el médico, que el otro parece que seguro tampoco. ¿El Betito? El Betito. El Betito. Vete. Muy lindo. Bueno, como sabemos, hay fecha de regreso del fútbol argentino. Será exactamente dentro de dos semanas, el cumpleaños 60 de Diego Maradona, el 30 de octubre. El 7 de noviembre volverá la Primera Nacional. Y el 21 la B, Primera B, fútbol femenino, la C, el federal. Y el 6 de diciembre la D. Bueno, también saben que también se sortió, entre comillas, porque algo iba sorteado y algo no. Por ejemplo, en la zona 1, cuando salió Racing, automáticamente Independiente, sin sortear, fue a la zona 2. Cuando salía Newell's de un lado, automáticamente Central iba del otro y así, ¿no? O sea, se sortió, por eso se sortió más o menos. Bueno, el torneo... No, bueno. Está bien. ¿Qué sé yo? Es una descripción válida, por supuesto, porque es así como se hizo. De René Laván para acá puede pasar cualquier cosa sacando papelitos, ¿no? Como sí. Fue el sorteo. Así que. Si algo aprendimos de gran René, fue es así. Eso. No se puede hacer más lento. Claro. Bueno, van a ser 6 zonas de 4. Yo, mira, tengo ya la virome para anotar quién clasifica. Vamos con eso entonces. Bueno, primero explicamos cómo va a ser el campeonato. ¿Cómo se juega? A ver. Son 6 zonas de 4, cada equipo jugará 6 partidos, 3 contra los 3 equipos de la zona, ida y vuelta, local y visitante. De ahí quedarán 12 para la zona campeonato, digamos, y 12 para la zona perdedores, por llamarlo. Competencia. Claro. Ahí se van a dividir en 2 zonas de 6 a sorteo, van a ser 3 primeros y 3 segundos, sorteo. Y esos lucharán en 2 zonas de 6 y ahí será a 5 partidos, un partido contra los otros 5 equipos, es solamente a un partido, te toca local, te toca visitante, es un partido, los primeros van a jugar 3 de local y 2 de visitante y los segundos 3 de visitante y 2 de local. ¿Se entiende? Es medio complicado, más o menos. Bueno. De ahí los dos ganadores de cada zona jugarán por un lugar en la Copa Libertadores y ganarán una estrella para su club, saldrá el campeón de esas dos zonas de ganadores. De la zona de los perdedores se da igual el sistema y los dos ganadores de la zona jugarán, el que gane ese partido jugará con el perdedor. Como era antes, la zona de ganadores y zona de perdedores, bueno, jugará con el perdedor de la final por un lugar en la Sudamericana de 2022, del otro año. Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí. Por ahí hay dos de estos, así que a mí no me disgusta tanto. Por ahí lo haría más octavos de final, ya que lo hacen tipo Copa Libertadores o Mundial por zona. Lo haría más en 2 meses lo liquidamos. Bueno, hay que jugar más, ¿no? Hay que recuperar lo no jugado, lo no pateado. Son 11 partidos por equipo asegurados. Bueno, vamos a las zonas entonces, como decía mi amigo. ¿Zona 1 o zona A? No, zona 1. Racing, Arsenal, Atlético Tucumán, Unión. Equipos que están jugando. Yo voy a hacerlo rápido. Sí. El cabeza de serie y Arsenal. A mí poneme Atlético Tucumán con el cabeza de serie. Chupo. ¿Me repetí la zona? Racing, Arsenal, Atlético, Tucumán, Unión. Unión y Arsenal. Fuerte. Fuerte. Yo anoto porque si no después no tengo, viste, registro de las transacciones. Bueno, a la zona 2, que sería el emparejamiento, fíjense, ¿no? Independiente, cabeza de serie. Defensa y Justicia, que sería el rival del Arsenal. Central Córdoba, Santiago del Estero y Colón. Acá creo que para mí es claro, Independiente y Defensa y Justicia. Cabeza de serie y Defensa y Justicia. No, acá es Independiente y Colón. Defensa y Justicia va a jugar la Copa. Bueno. Muy bien. Dale, muy, al bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy respetable, bien. Respetable, respetable, respetable. Y sí, además como Colón, no va a hinchar por Colón. Zona 3. River, Banfield, Godoy Cruz y Central. River, Banfield, Godoy Cruz y Central. Con muchos chicos Central, ¿eh? Con River Central. Yo creo que Banfield puede ir. Vamos por zona sur. No, yo coincido con el Chopo. River Central. Mira. Esta dice que la zona más difícil. Yo creo que también, ¿eh? No sé si la más difícil. El grupo de la muerte. Ponele, algo así. Boca, Lanús, que hoy le ganó 4-1 a San Lorenzo en un amistoso. Talleres de Córdoba y Newell's. Qué fuerte. Boca, Lanús. Yo voy por Newell's, seguro. Talleres ese fue el yo voy por Boca. Alguna sorpresa tiene que haber. Para mí, estadística. Bueno, me sacaste la palabra de la boca. Para mí la sorpresa de este campeonato, Newell's. Para mí tiene un equipazo Newell's. Con el regreso de Coco, Maxi Rodríguez, Pablo Pérez, más los chicos que tienen las inferiores, OJ. ¿Quién lo dirige? ¿Eh? ¿Quién lo dirige a Newell's? Kudelka. Hizo una muy buena campaña. ¿Y Newell's sí? ¿El cabeza de serie? ¿O? Sí, Boca y Newell's. Sí, Boca sí, y sí, Newell's. Sí, ¿en ese orden? ¿O el orden no importa? Entre los dos clasificados. Los dos clasificados. Zona 4. Faltan dos zonas. Sí, la zona 5. La del conflicto, no. Es la 6, la del conflicto. San Lorenzo. Cabeza de serie, Argentinos Juniors, Aldo Civi y Estudiantes de La Plata. Es fácil esto. San Lorenzo Estudiantes. Bueno. Ese tablero está raro. Este tablero está raro porque esto está al revés. Ahí me di cuenta. Ahí. Siempre bueno. sus cosas son ahí con tachaduras, con cosas raras. Yo no dije nada, pero si quieres te lo digo. No, yo voy a decir argentinos y estudiantes. Ahí está. ¿Cómo me anticipó? Yo voy por ¿te madrugué? Estudiantes también. Ah, mirá. ¿Viste? Eso por darme pie. No, porque me lo sabía. Pará. Y déjame repasar. River Banfield elegí yo, vos elegiste River Central con él. Sí. Muy bien, perfecto, ahora sí. Ya está todo en orden. Todas consignas claras. Y la última zona, que era la discusión, que al final se dio, la AFA dijo, bueno, el sexto grande se define, son los 6 que más campeonatos ganaron el profesionalismo. Por eso Vélez era cabeza de serie. Y no Huracán, que casualmente cayó en esa zona. Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia. Vélez y Gimnasia para mí. Ay, no me vas a anticipar de me la devolviste, mirá que rápido me la devolviste en la última zona encima. Suscribo, así que anotás menos. Bien. Bueno, la sexta, por lo menos. Coincidimos. Coincidimos. La única, ¿no? Un trabajo arduo, esto es consenso. Fíjese el camino que nos llevó. Me gusta, esto empieza dentro de 2 semanas. Sí, termina el 17 de enero. Guárdelo, ¿eh? Se juegan fiestas, dicen. Es la primera vez, me dio el pie, muy bien. Por primera vez en nuestras vidas, por lo menos desde que yo recuerde, vamos a estar descorchando después de Navidad o Navidad y a los dos días fútbol, pero por los porotos, no en Mar del Plata. Por los porotos, como en Inglaterra, como se como juega. Como en Inglaterra. En Inglaterra se juega el hasta el 31 y el primero. El 25 hay partidos. Sí. Bueno, hermoso. Veremos. Ahí está toda la prueba. Es medio turbio esa flecha que mandó Mauro. No, mira, es solamente la zona 4. Quiero que quede claro, por favor. Vos elegiste Newell's Boca y yo elegí Newell's Talleres. Sí. Y el Choco eligió Boca Lanús. Bueno, la más dispares. Vamos a firmar los tres. Al finalizar el programa, vamos a firmar los tres. Y va a firmar Coquito como. Como veedor oficial. Como veedor oficial. Por ser el más responsable de los cuatro. Quizás, no lo sé. Veremos eso. Muy rico todo. Gracias por el aguante. El viernes que viene a las 9. A las 9, horario de verano. No se me queden dormidos. Por favor, no nos olvidemos el bronceador. Tenemos un tema más de Manal y nos vamos con eso. Gracias. Dos cosas.